Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Qué bueno poder volver a encontrarnos. Gracias al Señor por todo lo que está haciendo entre nosotros. Él está activo y obrando en favor de todos aquellos que lo están necesitando permanentemente. Así que es una muy grata experiencia poder ver en los distintos grupos de WhatsApp que tiene la congregación las peticiones, los pedidos de oración y luego también revelar las respuestas, ¿no es cierto? Y como saben, no solo tienen que ver con los que formamos parte de la comunidad, sino con algunos que ni siquiera conocemos, y eso siempre nos trae mucho placer porque Dios está siendo revelado, el amor de Dios está siendo revelado a otros que a lo mejor no lo conocen y o están apartados y alejados. Así que siempre es una excelente oportunidad para poder llevarlo a cabo. Así que le damos toda la gloria al Señor porque el que lo está haciendo es Él. Así que lo reconocemos a Él y en Él encontramos eso que siempre necesitamos, ¿verdad? Es Él mismo aquello que necesitamos. No esperemos recibir cosas del Señor para estar bien, lo necesitamos a Él para estar bien. Así que con ello viene todo lo demás, con Él viene todo lo demás. Así que bueno, estamos ya cerrando este mes de junio y próximos a iniciar la segunda mitad del año, ¿no es cierto? No sé si decirlo así le genera la reflexión de cómo pasa el tiempo. No sé. Pero bueno, aquí estamos. Y en definitiva, tampoco en términos generales de la sociedad no son buenos tiempos, ¿verdad? Para algunos ya ni siquiera importa si es la primera mitad del año, la segunda o cuál, las perspectivas que tienen y la manera en que están sobrellevando los tiempos y las etapas está siendo bastante dura y bastante difícil. Bueno, en el caso de los que ya somos del Señor, las circunstancias de la vida y de la sociedad y del mundo, por un lado revelan y ponen de manifiesto dos cosas, o la necesidad de fortalecer mucho nuestra vida en el Señor, o la necesidad de no descuidar esos aspectos para permanecer firmes frente a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Bueno, de hecho nosotros vivimos en este mundo como representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, pero eso hace que aún en nuestra condición humana estemos expuestos y suframos lo que el mundo también está sufriendo y las cosas que van aconteciendo en el mundo. Y eso es tan fuerte que pareciera que en este tiempo también está golpeando fuertemente contra los fundamentos y las bases espirituales de los propios cristianos. Es decir, estamos viendo sucumbir a mucha gente a nuestro alrededor, y sucumbir matrimonios, sucumbir en la salud, sucumbir económicamente, etcétera. Pero pareciera que esa fuerza que arrecia contra las personas pega también contra algunos cristianos y entonces parece que va socavando su fundamento espiritual y parecen también venirse abajo, decaer y abatirse, ¿verdad? Así que está bueno que podamos comprender que no vamos a estar exentos de que eso pueda ocurrir, pero que en todo caso siempre, cualquiera sea el punto en el cual nos encontremos, debemos buscar a Dios, debemos abrazarnos a Él, debemos buscar refugio en Él, debemos buscar fortaleza en Él, debemos buscar paz en Él, porque si no es en Él, no la vamos a hallar en ningún otro lado, ni en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona. Por lo cual, todas estas circunstancias, ahora entonces a nosotros, nos deben guiar a no descuidar, sino por el contrario, profundizar nuestra relación con el Señor, nuestro vínculo con Él, porque si no, nos vamos a encontrar sin recursos para responder a esto tan duro y tan fuerte que está aconteciendo a nuestro alrededor. Así que por allí pasa la actitud que debemos tomar. Bueno, el mundo está casi como un mar embravecido, lo hemos mencionado, él ganó algunas oportunidades, ¿no es cierto? Y esas olas pegan fuertemente contra la vida de todas las personas. El punto no es ese, el mar, este mundo, la sociedad, aparentemente van a continuar embravecidos, ¿no es cierto? No va a encontrar calma, las aguas no van a calmarse, al menos durante un largo tiempo, y convendría estar preparado para esto. Así que se trata de que aprendamos a navegar, pero sin naufragar. Esta era la cuestión. Tenemos que aprender a navegar, aún en medio de aguas turbulentas, sin naufragar, como a veces le ocurre a tanta gente, ¿no es cierto? Así que, si bien estamos en medio de este mundo con aguas agitadas, en medio de este mundo hostil, en medio de este mundo agresivo, exigente y demandante, nosotros podemos y sabemos que aun como aquellos discípulos cuando subieron a la barca y les sorprendió aquella tormenta, nosotros también podemos hacer frente a ella y aun a todos los vientos contrarios que pudieran ocurrir. Si buscamos a Dios, le damos oportunidad a Él de poner en primer lugar paz en nuestro corazón, recursos, fortaleza, visión, y entonces luego podemos ver cómo la tormenta es calmada también por el Señor. Pero esto es lo primero que debe ocurrir, eso es lo primero que ocurrió en aquel pasaje, en aquel texto, en aquella experiencia real. Él puso primero en quietud el corazón de sus discípulos, la mente de sus discípulos, les fortaleció la fe, les dio fuerzas que se les había acabado porque habían remado hasta más no poder y ya se daban por vencidos y rendidos ante esas tormentas, ¿verdad? Así que no debe ser esa nuestra experiencia, digo, no debe ser nuestra experiencia el no buscar al Señor, no que debemos remar, claro que hay que remar, pero no esperar que se agoten nuestras fuerzas para buscar recursos en Dios. Lo antes posible, permanentemente debemos estar buscándolo a Él para ya estar preparados, para ya tener esa reserva que nos permita sobrellevar el tiempo que nos toque vivir. Pero entonces es como que algunos cristianos parecen esperar que se agote el tanque de nafta o la nafta en el tanque para recién ahí ir a ver si pueden recargar algo. No hay que esperar eso, hay que reponer y andar permanentemente con el tanque lleno, para usar esta figura, en nuestra vida, en este tiempo y en este mundo. El salmista dice en el Salmo 22:11, no te alejes de mí, y le está hablando a Dios, ¿no es cierto? No te alejes de mí, ¿por qué? Pues estoy al borde de la angustia total, al borde de desfallecer, al borde de un colapso nervioso, al borde de que ya no doy más, no quiero saber más nada con nada. Y no tengo quien me ayude. ¡Qué tremendo! Esto debe ser la expresión de mucha gente a nuestro alrededor, que está al borde de lo peor, al borde del abismo en su vida, en su matrimonio, en su salud. Y efectivamente ellos sí podrían decir, no tengo quien me ayude. Pero el salmista tenía esta experiencia con Dios, por eso le está diciendo, no te alejes de mí, está conmigo, está revelando tu presencia, necesito estar a tu lado, necesito percibirla. Y así nosotros también. Así que cualquiera sea el punto en el cual nos encontremos en este día y en este tiempo, debemos buscar a Dios y fortalecer nuestro vínculo en Él, profundizar nuestra relación en Él, recibir más de los recursos que vienen del cielo para afrontar cualquier tormenta que se esté levantando ahora o se levante más adelante. Pero aún en este tiempo las aguas están agitadas. A algunos no les es tan fácil remarla ya. ¿Y hasta cuándo va a durar esto que me está tocando vivir y pasar? El mundo en este tiempo, algunos sociólogos lo tratan de definir, ¿no es cierto? Y lo mencionan con cuatro aspectos, lo cual da cuenta de cómo han ido cambiando rápidamente la situación a nuestro alrededor. Y eso también nos afecta a nosotros directamente como sociedad. Dicen, el mundo es volátil, el mundo es volátil. Significa que es mutable, es inconstante, que cambia rápida e inesperadamente. Como ocurrió a los discípulos en aquella barca. Jesús le dijo, vayan a la otra orilla, yo enseguida voy, me voy a quedar orando acá un ratito y ya voy para allá. Y ellos arrancaron y estaba todo bien, las aguas estaban muy calmas, era placentero, era fácil remarla, lo disfrutaban, pero de pronto, súbitamente, se levantaron fuertes vientos, levantaron grandes olas, se hizo de noche y todo fue en contra. Y así ocurre en este mundo volátil. De pronto aparecen cosas que nunca esperábamos. Mire el hecho de la pandemia por el coronavirus. Bueno, fue algo rápido, repentino e inesperado. Sorprende y cuesta acomodarse a esa nueva situación, ¿verdad? Así que volátil significa turbulento. Nunca está quieto, es volátil. Bueno, algunos dicen... Que es también incierto, el mundo incierto, un mundo que es indefinido, que es impredecible. Hasta hace poco tiempo, pocos años, pocas décadas podemos decir, uno podría decir todavía existía esa ley que uno dice de causa y efecto, ¿no es cierto? Dice, si yo hago esto, esto y esto, voy a tener como resultado esto. Y esto era invariable, eso ya no existe más. Es como decir, antes 2 más 2 era 4, ¿verdad? Y era invariable. Hoy ya sabemos que eso no es más así. 2 más 2 hoy, no en términos matemáticos, claro, ya no es más 4. ¿Cuánto es? Y no sabemos siquiera. Es incierto. Es no fiable, no podemos confiar. ¿Por qué? Porque nos cambia permanentemente. El mundo, algunos lo están definiendo como algo muy complejo. Vaya, no hace falta mucho análisis sociológico para darnos cuenta de que la vida se ha tornado muy compleja. Ni siquiera compleja, extremadamente compleja. Es decir, enredada, ¿vio? Enredada, una madeja muy difícil de deshacer, no nada sencillo. Y esto implica... La aparición de múltiples factores y variantes que modifican el todo. Hay muchas cuestiones que están influenciando, interviniendo al mismo tiempo, por lo cual nunca podemos esperar un resultado certero, cierto, seguro, predecible, no existe más. Eso es todo muy complejo, por eso decimos es muy caótico. Está muy fragmentado el mundo. Antes, hasta hace 40, 30, 50 años, era como un espejo, vio un espejo completo, y uno se miraba allí y se reflejaba completamente sin ningún problema. Hoy día, el mundo es como que a ese mismo espejo le hayan pegado un golpe y lo hayan fragmentado todo, vio. Entonces ahora usted se mira y está todo así como en pedacitos y no alcanza nítidamente a verse, está muy fragmentado. Y esos fragmentos se entremezclan. Así que confunden todavía más. Finalmente, algunos definen este mundo, esta época, esta etapa, como algo muy ambiguo. Ambiguo es algo dudoso, eso no es. Algo plural, ¿no es cierto? Como estamos en este tiempo también bajo estas filosofías pluralistas en todo sentido. Implican diferentes sentidos e interpretación de las cosas, es ambiguo. Mire, le doy un ejemplo sencillo. Antes, ¿qué era? Masculino y femenino. Listo, no estaba, era así. Ahora, masculino, femenino y otra. No binario. ¿Qué es eso? Ambiguo. Ni uno ni lo otro. No, y aparte de no binario, más. Vamos a agregar más. Y entonces, ¿qué es? Ambiguo. No está definido. No se sabe. Es dudoso. Y eso trae aparejado relativismo moral. Bueno, el mundo está patas para arriba y está en esta agitación interior y este caos, este desorden, esta complejidad y todo se hace tan duro y difícil para las personas, y agréguele todo lo otro, ¿no es cierto? La situación económica, la pobreza, la inseguridad y los problemas. Y el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Y bueno, esto era una reflexión, ¿no es cierto? Una pregunta para reflexionar, pero no porque le causaba sorpresa. Porque tampoco hoy nos debe causar sorpresa que mucha gente suponga, ¿por qué me abato de esta manera? ¿Por qué me deprimo de esta manera? ¿Por qué decaigo de esta manera? Y tan rápido, antes parecía que tenía más fuerzas y podía más, ahora ya no tengo más fuerza, no quiero saber más nada con nada. ¿Por qué te angustias, oh alma mía? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué no querés remar más? ¿Por qué llegaste a la fatiga completa? Y claro, hay porqués. Mire, la situación que acabamos de mencionar es uno de los porqués. Eso es porque nos abatimos, por el caos, la complejidad, el no poder encontrar seguridad, pisar firme, siempre todo inseguro. Además, porque estamos en una sobreexposición a esos estímulos externos, ¿no es cierto? Sobreexpuestos. Y en esto, otra vez llamado atención, hay que cuidarse. No debemos sobreexponernos, ni nosotros, adultos, ni mucho menos exponer o permitir la sobreexposición a nuestros hijos o a los hijos. Criaturas, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes ya tienen recursos, pero adolescentes hasta allí. Mire, cuide la sobreexposición, porque efectivamente no se puede hacer frente ni siquiera a lo que está presente, y si estamos sobreexpuestos a esos estímulos, menos vamos a poder. Así que todo eso repercute en la vida, por supuesto que sí. Por eso se abaten algunas personas y quedan abatidas, quedan al costado del camino. Y a esto entonces agréguele las cuestiones internas, no solo lo que ocurre alrededor, lo que ocurre en el seno de la privacidad, ¿no es cierto? Los problemas en el matrimonio, que a veces estaban o a veces se inician y se producen como causa de todo lo que acontece alrededor. Porque esa agitación exterior después está presente en mi vida. Y eso se transmite ¿dónde? Y en mis afectos, mis vínculos, mis relaciones, sobre todo en el matrimonio. O los problemas con los hijos, que estaban o aparecieron a causa de esto. O en el trabajo, o estaban o aparecieron. O en la iglesia, estaban o aparecieron. O en el ministerio, había dificultad o aparecieron como consecuencia de todo esto. Así que todo esto, estas cuestiones externas, internas, personales y de nuestro contexto más cercano, todo esto provoca indudablemente, ¿quién podría negarlo, no? Tensión. Los seres humanos viven un tiempo de tensión permanente. Y este estado de tensión permanente, no hay físico, digamos así, que lo pueda resistir. Tanto tiempo y tanta tensión. No se puede. Finalmente eso quebranta, eso rompe, eso quiebra la salud física, emocional y aún espiritual. Genera inseguridad, genera un estado de temor, de angustia. Insisto, a veces a algunos cristianos también los atrapa esta experiencia de estrés, de enfermedades varias, de ACV, de fatiga, de cansancio, que no sé, tengo que dormir 80 horas seguidas, ya no doy más, de apatía, predicaba el pastor el domingo sobre la apatía espiritual, pero también tiene que ver con él, una apatía, un desgano completo. Mire, el lunes comencemos unas charlas con algunos pastores de la zona oeste y esto está presente aún en los pastores, en los líderes, las iglesias. No, nadie queda fuera de esta posible experiencia. Pero es que entonces debemos darnos cuenta antes de llegar al fondo del abismo para decir, necesito de Dios, necesito recursos de Dios, más recursos de Dios. No necesariamente porque estamos tan alejados de Él que somos como casi unos pecadores mundanos. No, eso no, pero siempre necesitamos más de Dios y estas experiencias que vivimos nos hacen dar cuenta de eso también. Señor, yo suponía que estaba bien en todo caso, pero necesito dar un paso más de profundidad en mi relación con vos. Y otros sí nos podemos dar cuenta y dicen, no, Señor, tengo que dar varios pasos más para volver a estar donde yo debía estar. Si no, no voy a poder resistir esto también. Bueno, claro, lo que notamos siempre es la violencia que aparece como que como manera de expresar este estado de agitación interior y exterior, la violencia, uno descarga su tensión, su bronca, su enojo, su lo que sea. Y es la violencia en donde intrafamiliar, y donde es escolar, donde es callejera. Pero a cualquiera de nosotros acá podría estar dando ahora testimonio de alguna situación o de algún hecho de violencia. En la escuela, o en la calle, o en... Todos lo sabemos, no vamos a usar tiempo para eso, está delante nuestro. Claro, hay un bombardeo informativo negativo. Por eso, otra vez, cuidado con la sobreexposición, las redes sociales, los noticieros. No le digo que hay que apartarse a un convento en la cima del monte. No, un monasterio no lo vamos a hacer. Hay que saber seleccionar qué vamos a escuchar, cuándo lo vamos a escuchar y cómo lo vamos a procesar. Porque el bombardeo es incesante, es continuo, taladra finalmente. ¿Vio? Entonces, mire, cuidemos nuestra salud integral, porque eso intoxica, contamina. Y entonces ahí nos damos cuenta después que no podemos soportar. Ya es una carga, mayor tensión, mayor desesperanza. Y entonces, claro, el punto es aquel que sufrieron los discípulos, no damos más. Listo. ¿Esto qué es ahora? El desborde, una carga emocional insostenible. Somos superados en nuestra capacidad humana de resistencia. Y a veces nosotros queremos que, no, somos... Nunca se acaba nuestra resistencia, lo podemos todo, porque el Señor está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tratamos de llevar más carga de la que podemos. Seguimos intentándolo por nosotros mismos y con nuestras pocas fuerzas humanas y sin reaprovisionarnos en los recursos que vienen del cielo. Y nos damos cuenta que eso no alcanza. Naturalmente no alcanza. Por lo tanto, y sufrimos el colapso, el quiebre, el agotamiento, la explosión, la crisis, que puede ser personal y o matrimonial y o familiar y o ministerial. ¿Cómo dudar que todo eso va a repercutir en la salud y a producir, por ejemplo, hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, insomnio, enfermedades mentales, depresión, etcétera? Y algunos cristianos, sí, estamos hablando también de algunos cristianos. En Proverbios 18:14 dice que el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Qué difícil, si no imposible, es la vida para aquellos cuyo espíritu ya está quebrantado. ¿Qué actitud toman algunos, en general, respecto a estas condiciones? Claro, algunos adoptan la actitud de víctima. Y mira lo que me pasa. Fíjate esto. Y yo no sé por qué. Y todo para mí. Y lo demás nada. Y víctima. Otros asumen una actitud de tratar de neutralizar las cosas, ¿no es cierto? Como que no pasa nada, no existe, miremos por otro lado. Es una manera de neutralizarlo, ¿no es cierto? Una manera, porque todo sigue estando allí y afectando. Otros reaccionan emocionalmente y por hacerlo de esta manera y después se dan cuenta que no debieron haber tomado las decisiones que tomaron. A veces no es posible volver de esas decisiones. De algunas decisiones hay costos que pagar. Nosotros después no queremos nada, ni una cosa ni la otra, queremos que todo. Lo que hay que hacer, en todo caso, es adquirir una actitud de proactividad racional. Hay que parar, reflexionemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Y qué le voy a necesitar? ¿Y creo que lo voy a hacer yo solo? ¿Y entonces por qué no tomo la decisión que debiera haber tomado desde un principio? Ni emocional, ni de neutralizar, ni de ponerme en víctima. Buscar a mi Dios Todopoderoso y asegurarme que mi vida está en sus manos. Y de Él tengo todos los recursos que necesite para hacer frente a cualquier situación que se me presente, sin poner en riesgo mi salud, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mi ministerio. Cuando vamos a Él, aquellos que van a Él ya saben esto por experiencia. Vamos a encontrar la posibilidad de recobrar lo que tenemos que recobrar. ¿Qué es? Un sentido de propósito en la vida, de visión. A veces todo esto, como le pudo haber ocurrido a aquellos discípulos, se habrán preguntado, ¿pero a dónde estoy yendo? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde hay que poner proa a la barca, a pesar de que hay tormenta y oscuridad? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo a donde tengo que ir? ¿O me metí en un callejón sin salida? ¿O estoy en un camino en que no debo andar? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde va mi vida? En todo este caos y esta agitación, y a veces no lo sabemos. Y algunos cristianos no tienen respuesta a esto. O es muy generalizado. No, al servicio del Señor, sí, a disposición, para lo que Él diga. Hay que recobrar iniciativa. No podemos quedar en una actitud pasiva, bueno, vamos a esperar que terminen los vientos y se calma el agua. No, no, iniciativa. No somos de los que nos quedamos quietos, a menos que el Señor diga quédate quieto. Pero si no, dice, che, para adelante. Y esto implica reordenar de nuevo nuestras prioridades. No, pues nos volvemos locos con mil cosas. Pero pará, y eso realmente es importante. Uno a veces tiene que pasar por algunas situaciones bien duras en la vida para poder darse cuenta qué era lo valioso y lo importante en la vida. Uno a veces no valora la salud que Dios nos da y con la cual Él nos sostiene, buena salud, no lo valoramos hasta que a lo mejor tenemos un problema de salud. ¿Provocado por qué? Por estos desbordes y estas cuestiones de no poder soportar ya más tensión. ¿Por qué espera ese momento? Ordenemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu ministerio. Parece que eso es lo primero que empieza a sufrir cuando yo ya no puedo hacer frente a todo lo que me demanda el entorno. A este mundo tan oscuro y complejo hay que responderle con un sentido de claridad y de sencillez en la vida. Debemos simplificar lo complejo, hacerlo simple. Y a veces me parece que algunos creyentes pareciéramos muy expertos en hacer complejo aquello que es simple, en lugar de hacer simple lo que es complejo. Si buscamos a Dios o lo buscamos más a Dios, entonces vamos a poder reubicar nuestra vida. Porque ¿dónde estoy en definitiva? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde me refugio? ¿A quién busco, Señor, que está cerca porque no tengo quien me ayude? El Salmo 9:9 dice, el Señor protege a los oprimidos. Él, Dios, nos protege en tiempos de angustia. Él nos protege en tiempos de angustia. ¿Quién nos protege? Dios. ¿Quién nos protege? El Todopoderoso. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro Dios. ¿Y por qué no lo busco más? para poder estar firme frente a estas realidades, para tener certeza y seguridad ante un mundo incierto e inseguro. ¿Qué me importa si es incierto? Yo tengo esta firmeza y esta seguridad porque sé que mi vida está en manos de aquel que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso este Dios tan bueno y misericordioso le dice: llámame cuando estés angustiado. ¡Wow! Llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás, dice Dios. ¡Qué buena esta invitación de nuestro Dios! Parece que en mi celular a veces respondo otros llamados y no capto que Él me llamó. Y después de 2, 3, 4 días me doy cuenta: mirá, me había mandado un mensaje, no sé quién, no se lo respondí, si quieren. Nada, ni siquiera un visto, yo no, nada. ¿Sí? Y Él me está diciendo: escúchame, Ernestito, llámame cuando estés angustiado, yo te voy a librar y vas a ver que entonces después vamos a honrar, porque vas a ver mi gloria, mi misericordia, mi gracia, mi amor. Vas a ver cómo yo soy tu refugio, cómo yo te doy protección, cómo yo te libro de todo esto. Por eso es necesaria la oración. ¿Qué es la oración? Sino entrar en contacto y en comunión con nuestro Dios. El salmista decía: en mi angustia clamo a ti porque tú me respondes. Dice: no tengo ayuda quizás a nivel humano. Alguno en el extremo podrá vivir eso, pero nunca de parte de Dios. Dice: en mi angustia clamo a ti porque tú siempre me respondes. No demores tu oración, no demores tu búsqueda de Dios, no demores presentarle a Dios tu causa, tu preocupación, tu ansiedad. No es el problema eso, el problema es no hacer esto, otro. Buscarlo a Él y dejar en Él toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, porque como dice la palabra, Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida de nosotros, Él cuida de ti. En otro Salmo, el 77, Dios dice: a Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche. Bueno, no es necesario gritar, Dios no es sordo, escucha bien. Pero lo que está queriendo decir acá es: con mucha intensidad estuve buscando a Dios. El día que estoy triste, busco al Señor, dice el salmista, y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches. ¿Y qué hago yo cuando estoy triste? ¿Qué hago yo cuando estoy angustiado y afligido? ¿Voy de acá para allá por mi casa porque ni siquiera puedo dormir? ¿Trato de tomarme un tecito? ¿Qué hago? Bueno, la palabra nos dice cuál es el camino, cuál es la actitud. Refugiarnos en la palabra de Dios. En el 142:2 dice: en su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia. Y cuando uno abre la palabra de Dios, está encontrando al Dios de la palabra. Y entonces yo puedo exponerle, abrir mi corazón, darle a conocer. Y cuánto más el compañerismo y la comunión con los hermanos en la iglesia. Porque allí entonces, como dice la palabra, va a haber quienes pueden sobrellevar parte de mis cargas. Y yo en otros casos podré sobrellevar cargas que otros pueden estar teniendo sobre sus hombros. Y así aliviarnos unos a otros y poder andar como victoriosos por el camino. Así que, ¿cómo lo íbamos a experimentar eso? Qué bueno, yo doy gracias a Dios y bendigo a todos los que estén recibiendo esta transmisión y participando de este encuentro. Pero quiero decirle, si usted está allí, habiendo podido estar aquí, no es lo mismo. Hay que estar aquí. Hay que estar en comunión, en compañerismo, en presencia de. Y entonces vamos a ser bendecidos con toda clase de bendición, además. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Me siento solo, me siento en soledad. Esta es la experiencia también de algunos que sufren tanta tensión, tanta angustia y aflicción en este tiempo. Pero si Dios nos dio una familia para que pudiéramos sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué sentirme solo a menos que yo haya alejado y vivido en soledad? Obviamente que sobre todo esto hace falta obediencia. Dice el salmista en el 119-143, me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Tus mandamientos me alegraron. Cumplir tu palabra me alegró. Obediencia. ¿Y qué me va a decir la palabra en este tiempo, en esta etapa, en este momento, en este periodo? Vení a mí. Leímos, llama, vení, buscame. ¿Estás en angustia? Vení. ¿Estás afligido? Vení. ¿Ya no das más? Vení. ¿Te sentís débil? Vení. Yo voy. Bueno, una de las últimas cosas que va a ocurrir en este encuentro de Dios y con Dios es que vamos a poder restaurar el foco, el enfoque, la mirada, la visión, el entendimiento. Vamos a ser fortalecidos, claro que sí, nuevas fuerzas vendrán. Los discípulos tuvieron este encuentro con Jesús, que los ministró a ellos primero y les fueron recobradas las fuerzas, porque después tuvieron que remar todavía hasta la orilla, ¿no? Que ya habían llegado a la orilla, y tuvieron nuevas fuerzas para remar todavía más. Así que sus fuerzas fueron restauradas. Va a ser restaurada la sabiduría espiritual para vivir en este tiempo, navegar este tiempo sin naufragar. Vas a restaurar la paz que a lo mejor has perdido y por eso te desbordaste y por eso quedaste a expensas de tus emociones y controlado por eso. Y vas a poder recobrar el ánimo, que aquello que te desanimó y te dejó al costado del camino y apático y sin ganas. Dice el Salmo 18, 5 y 6, en mi angustia llamé al Señor. En mi angustia llamé al Señor. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. Discípulos, ¿dónde estás, Señor? Acá estoy yendo a ustedes. No, si sos vos, vení, que yo vaya a caminar. Sí, vení, no hay problema. En angustia y en aprietos llamá al Señor. Él te escucha y te da libertad. Él va a revelar su presencia allí contigo. Entonces no vas a tener miedo, no vas a perder la paz. Vas a tener este enfoque, esta visión, esta interpretación, esta sabiduría. Vas a poder atravesar la tormenta, aún la más fuerte que se pueda desatar. Pero otra vez, no lo podemos hacer nunca por nosotros solos. No tenemos suficientes recursos. A menos que usted y yo nos aferremos profundamente al Señor, en oración, en su palabra, en la comunión unos con otros y en el compañerismo, en la obediencia, entonces no va a ser posible. Finalmente, como habrán hecho los discípulos, ¿cómo los imagina después remando hacia la otra orilla y ya bajando en la otra orilla? ¿No nota el cambio? El cambio del momento en que están allí remando, que no dan más, con miedo, olas, oscuridad. Y ahora yo creo que estarían sonrientes, ¿no es cierto? En paz, serenidad, seguridad, todo lo que no habían tenido antes. ¿Y quién hizo la diferencia? Jesús. Dios hace la diferencia. Es el único que puede darte esa experiencia en tu vida. Así que, ¿por qué no buscarlo a Él? Y celebrar como celebraron aquellos discípulos. Dice, alabaré tu nombre porque eres bueno, oh Dios, porque me has librado de todas mis angustias. ¿De cuántas? Todas. Y esta que estoy teniendo, todas. Pero hay que anticipar esta celebración y alabar su nombre. Aún en medio de la tormenta, Señor, las aguas están pegando fuerte, pero yo estoy en ti. Yo estoy en ti, Señor. Yo estoy en ti. Estoy seguro, Señor. Te alabo. y vienen vientos que, mirá, si no fuera por vos ya estaría derribado o derribada, pero yo estoy en ti, Señor. Mi vida está en ti, te doy gracias, te doy gloria. Alabo tu nombre, Señor, porque vos sos mi refugio. Y no en esta oportunidad, me lo has demostrado en tantas oportunidades. Vos sos fiel, Señor. Vos sos mi protección frente a cualquier cosa que se levante alrededor de mí. Y asimismo de mi matrimonio. Asimismo de mi familia. Asimismo de mi salud. Pero claro que eso no es solo una cuestión de verbalizar. Es una cuestión de actitud del corazón y de tomar las decisiones que hay que tomar. No se alcanza de otra manera. Pero es una experiencia que está al alcance de todos y cada uno de los que se decida hacerlo y llevarlo a cabo. Así que no sé cómo es tu tiempo en este tiempo, pero tenelo muy presente. Si a vos, como a la mayoría de las personas en este tiempo, y aún también un creciente número de cristianos, están luchando, están remando y quizás con pocas fuerzas ya. Quizás estás haciendo frente a algo y notas que eso se extiende en el tiempo y no termina de solucionar. Si ya notas que algo está afectando tu salud, que ya está afectando el ambiente matrimonial, ¿no es cierto? La armonía matrimonial y familiar. Si ya estás notando que eso está afectando el cumplimiento de tu ministerio, tu compromiso en el Señor, etc. Para. No hay que seguir así como pueda y haciendo. No, hay que ir al refugio. Hay que ir a aquel que nos ampara, que es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Porque allí está la victoria. Allí vas a poder atravesar la tormenta y no vas a caer. Él te va a sostener en pie como victorioso y como victoriosa. Así que no dejes que tu corazón se llene de aflicción, de angustia, de temor, de inseguridad. No dejes que todo lo que el mundo está arrojando sobre la mente y la vida de tantas personas también llegue a tu vida. Aquellos no conocen de este Dios todopoderoso, pero vos sí. Y tu actitud incluso va a reflejar a aquellos que no lo conocen que hay esperanza y que es ese Dios al cual vos ya te aferraste. Ellos van a notar que vos, tu vida está en ese refugio y ellos van a anhelar ese refugio para ellos. Pero si aquellos que están en el mundo, yéndose al abismo, no ven que en aquellos que decimos que somos de Cristo, algo diferente, ¿qué esperanza queda para ellos? Quiero orar para todos aquellos que puedan estar en tiempo de necesidad, de recomponer fuerzas, de retomar la visión, el propósito, de encontrar sabiduría, de retomar, encontrar la paz interior que a lo mejor ya perdiste en tu mente y muchos pensamientos van y vienen todo el tiempo y no podés dormir. No. Ahora es la oportunidad de decirle: Señor, acá está mi vida, sabes cómo estoy y cómo me siento. Así que te pido que también me ministres a mí en esta noche. Y sí, tengo que tomar decisiones, iniciativas. Quizás orar más, un poco más. O buscar más en tu palabra. O apoyarme más en el compañerismo de esta preciosa familia que Dios nos regaló. Deleitarme más en cumplir tus mandamientos. Obedecerte, buscarte más. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Señor, gracias también en esta noche por haber hablado a nuestras vidas y haberte revelado una vez más como nuestro refugio, nuestro amparo. Señor, a quien podemos recurrir inmediatamente, prontamente y siempre encontrar respuesta. Sobre todo cuando, Señor, atravesamos estos tiempos tan turbulentos y difíciles y todo parece pegar contra nuestra vida, sin piedad, permanentemente y no terminar nunca, y todo parece muy en contra, muy cuesta arriba, y nos cuesta, Señor, nos cuesta, nos doblega, nos sentimos derrotados a veces, o caídos, o desanimados, angustiados, en temor, con inseguridad y falta de paz. Ah, Señor, toma nuestra vida en esta noche. Espíritu Santo, toma nuestra vida en esta noche. Abrázanos y ministranos con poder. Queremos recuperar esa experiencia, Señor. Queremos recuperar esa paz. Queremos recuperar esa quietud, esa claridad. Queremos recuperar visión. Necesitamos sabiduría, Señor. Queremos todo eso para no terminar ahogados en el mar turbulento, hostil, agitado de este mundo, Señor. No tenemos por qué, porque somos tuyos, Señor. Y tú tienes el control verdaderamente de todas las cosas. Y tantas veces lo repetimos. Y tantas veces queremos bendecir a otros con esta palabra. Pero a veces no la vivimos como experiencia en nuestra propia vida. Y entonces nos viene el temor. Nos sobreviene la inquietud. Señor, bendito sea tu nombre. ¿Cómo vos ibas a dejar desamparado a alguno de tus hijos o hijas? ¿Cómo ibas a dejar en esa situación a algunos de aquellos por los cuales Cristo dio su propia vida y derramó su sangre? Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Y allí estás para recogernos, para levantarnos, aunque sea desde el mismo fondo del abismo, pero nos vas a volver a poner en pie, nos vas a restaurar, nos vas a llevar por camino de victoria, Señor. Padre, vos conocés a cada uno de tus hijos e hijas y qué tiempo están pasando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, sé escudo, sé fortaleza, sé el que vaya adelante, Señor. Sé el que derribe todo enemigo, Señor. Sé el que calme toda tormenta, Señor. A tu palabra los vientos cesan y vuelve la calma. Señor, que así sea, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. El Señor te bendice. El Señor te bendiga. Ponga calma en tu mente y en tu corazón. Renueve todo tu ser y te siga guiando aún a través de la tormenta que pueda estar ahora sobre tu propia vida, familia, salud, ministerio. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.